Creando Chile en mi barrio, un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Mauricio Zapata. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Creando Chile en mi barrio. Este es uno de los 12 programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile. Me encuentro junto a Valentina del Campo. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, muy contenta de saludar a todos los auditores que están en sintonía de su radio comunitaria para escuchar las experiencias que vamos a contarles en el programa de hoy. Tenemos historias humanas preciosas relacionadas con las artes y esperamos que el programa de hoy, siendo el segundo, como decía Mauricio, les encante igual que el primero, igual que la serie que hicimos el año pasado. Valentina, es súper importante recordar que el programa Creando Chile en mi barrio se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo de todo el territorio nacional, desde Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. También es importante que le recordemos a nuestros auditores que el programa del Consejo de la Cultura y las Artes, Creando Chile en mi barrio, busca acercar la cultura a las poblaciones económicas y geográficamente vulnerables, partiendo el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional. Y hoy ya llevamos 160 barrios, estamos muy contentos porque la cifra se ha cuadruplicado y las experiencias culturales se van multiplicando cada vez más. Esperamos que el próximo año sean 40 barrios más y así con el paso de los años todas estas experiencias se multipliquen en todos los barrios de todo nuestro país. De alguna forma hemos sido testigos de cómo la gente se ha sentido que la cultura es parte de su vida. Hoy en nuestro programa viajaremos por el desierto. Para llegar al extremo norte del país, luego avanzaremos por los bosques de Araucarias para llegar al sur. Conoceremos las experiencias de hombres y mujeres que han dedicado tiempo y pasión en la difusión de la cultura en sus barrios, motivando tanto a vecinos como a gente de otros barrios, dándoles la oportunidad de cambiar las vidas para siempre. Los barrios que conoceremos en el programa de hoy son la población Viviendas Noruegas de Alto Hospicio, el barrio Putre y finalmente la población Manuel Rodríguez de Cura Cautín, que se encuentra en la novena región de la Araucanía. Y para comenzar, iremos al extremo más lejano de la región de Arica y Parinacota, específicamente a la localidad de Putre, lugar por donde partiremos este viaje. Putre es la capital de la provincia de Parinacota. Es la comuna con mayor número de habitantes de la zona y fue fundada el 30 de diciembre de 1927. Su nombre deriva de la aymara Puxtiri, que significa murmullo de aguas, o Río Sonoro. Algunos de los caseríos que conforman la comuna son Socoroma, Tignamar, Belén, Chapiquiña, Pachamama, Ancuta, Guayatire, Parinacota, Chucuyo y Caquena. Entre los lugares de interés a nivel comunal, destacan las áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire. Pero también no podemos olvidar su antigua iglesia, que data del año 1670, y por supuesto, el hermoso lago Chungará. La gente de Putre tiene eventos culturales destacados, como el Carnaval de Putre, que se realiza en el mes de febrero, una hermosa fiesta patronal de la Virgen de la Asunta, acompañada por bailes y danzas de la zona, la Feria Regional Andina, con muestras ganaderas y artesanales, y en el mes de noviembre, la procesión al Cristo Rey. Uno de los hitos turísticos del pueblo es la calle O'Higgins, la más antigua del pueblo, la cual posee un canal cruzado por puentes de piedra con algunos bancos. Muchas casas conservan portales y antepechos con ventanas en piedra talladas del siglo XVII, pero la mayoría de los edificios son del siglo XIX, con elementos decorativos coloniales. Putre está ubicado en el sector norte de la provincia de Parinacota. Es un sector muy aislado de la región debido a que se encuentra a gran altura. La comuna de Putre se origina por un asentamiento aymara que se instaló en esa zona del altiplano. A medida que fue creciendo el flujo de intercambio comercial entre los poblados indígenas que habitaban las orillas del lago Titicaca en Bolivia y los indios que habitaban la costa, la fueron transformando en una importante ciudad intermedia. Algunos estudios señalan que esta cultura se instaló en dicho territorio hace 9.000 años y que para subsistir aprovecharon la crianza de la alpaca y la vicuña para posteriormente utilizar la agricultura de altura, aprovechando los depósitos de agua que existían en el altiplano. El programa Creando Chile en mi barrio partió en el poblado de Putre el año 2008. La realidad de la comuna es bien distinta a la de otras zonas, ya que se cuenta con muy pocos niños, quienes habitualmente deben migrar para continuar sus estudios. Antes de la llegada del programa, eran pocas las actividades culturales que se hacían en la zona, debido a lo difícil de acceder a tan alejado territorio, pero Con mucho esfuerzo y dedicación, se logró promover la cultura sobre todo en los jóvenes, siendo ellos los principales entusiastas con el programa Creando Chile en mi Barrio. Los jóvenes han podido ser parte de la cultura viéndose enriquecidos por charlas que se realizan de manera habitual con temas de su interés. También se están exhibiendo películas al aire libre y su mayor fuerte son las clases de música. Pese a no tener los conocimientos necesarios para leer pautas musicales o interpretar instrumentos, las ganas de aprender, la perseverancia, el compromiso siempre estuvieron presentes, siendo la formación de una orquesta sinfónica andina uno de los principales objetivos a largo plazo. Yo nunca he escuchado una orquesta sinfónica andina. Me parece interesante este punto. Bonito. Y en la mezcla de los instrumentos de viento, sobre todo, que caracteriza la música andina, es algo que debe ser imperdible. Quienes participan del programa Creando Chile en mi Barrio son jóvenes entre 9 y 17 años que se encuentran internados. Ellos bajan solo una vez al mes a la ciudad de Arica y es por esta razón que la mayor parte del día se encuentran dentro del mismo internado. De a poco los jóvenes se han ido encantando con la música y de acuerdo a su propia visión, este tipo de actividad les refuerza la identidad comunal, regional y los valores que quieren profesar. La localidad de Putre tiene tan solo 1.977 habitantes y como ya dijimos anteriormente, son muy pocos los niños que habitan en la comuna. Claudio Barahona es profesor de historia y de música y quiso traspasar parte de su experiencia de vida a los más pequeños, pues considera que tiene una deuda con la sociedad. Su vocación surgió debido a la grata experiencia que tuvo siendo director de la parte musical de un ballet, actividad que le permitió viajar por todo el mundo y conocer la realidad de otras culturas. Fue así como la idea de transmitir esa experiencia y recalcarle a sus alumnos que con disciplina y perseverancia los sueños se pueden alcanzar, lo llevó a estudiar pedagogía. Yo creo que más que nada para poder tratarle a los niños la experiencia que uno vivió, al menos con la música, porque yo tuve bonita experiencia con la música. Fui 4 años director de parte musical del ballet. Nosotros viajamos casi por todo el mundo, recorriendo Europa, Estados Unidos, parte de México, así sucesivamente. Entonces esa experiencia bonita que uno adquirió también quiere compartirla con el alumnado, con los niños, y decirle más que nada que los sueños que uno tiene de niños chicos, si uno es perseverante y disciplinado, se puede lograr. Al ser Putre una localidad que no tiene muchos niños, el programa Creando Chile en mi Barrio revitalizó la zona dándole un aire juvenil. Bueno, Putre es un pueblo más o menos de una, no sé, puede haber alrededor de unas 500 personas acá en Putre. Son casas, mayoría de adobe, es bien pequeñito, y aparte la gente que vive acá es más gente adulta. La juventud, no vive mucha juventud, aparte los niños que están en el internado, por supuesto los que están en el colegio, poca la gente que transita acá juvenil, ¿ya? Es por eso que la gente que entra al cine en mi barrio es tan importante, porque le inyecta un aire juvenil, una sangre con ganas, o sino como sabe lo que se hace con ganas de hacer cosas. Entonces eso le inyecta un plus y le da un ánimo y un cierto respiro a la comunidad putreña. Los jóvenes se encuentran comprometidos con las actividades propuestas, se sienten motivados y participan con bastante entusiasmo en cada una de ellas. Hasta ahora son, como le digo, es interesante porque hasta ahora están todos dispuestos a colaborar. Es como bien entretenido para ellos, porque quizás este programa está dando los espacios, está generando los espacios para que estas personas participen y se sientan importantes dentro de la sociedad o de la comunidad estudiantil, al menos con los niños que estamos trabajando ahora. Es importante para ellos y lo han tomado también con mucha responsabilidad. Claudio cree que uno de los mejores consejos que él puede entregar a quienes se inician en el programa Creando Chile en mi Barrio es la constancia y dedicación. Pues yo recomendaría que pusieran todo de su parte, que pusieran todo su intelecto, que son personas capaces y que se pusieron personas que tuvieron una capacitación, tuvieron un emprendimiento. En mi caso, uno tiene como una deuda a la sociedad y esa deuda la tiene que pagarla. ¿Por qué? Porque uno empezó también de abajo. Entonces esa deuda la tiene que pagar y tiene que transmitirle eso a los niños. Yo recomendaría que se prepararan uno y que participaran con toda la fuerza y con toda la gana. Dentro de los proyectos que pretenden alcanzar como agrupación cultural, se destaca la Orquesta Sinfónica Andina y los conciertos al aire libre. Vamos a escuchar ahora un pequeño concierto que realizaron el 16 de septiembre para la comunidad. La canción es el séptimo de línea interpretada en zampoña. Thank you. Y luego de escuchar esta hermosa interpretación en zampoña del séptimo de línea, bajaremos desde las alturas de Putre para dirigirnos a la costa de la comuna de Alto Hospicio, en la provincia de Iquique. Alto Hospicio es una comuna de la provincia de Iquique, correspondiente a la región de Tarapacá. Está ubicada en los altos cercanos a la ciudad portuaria de Iquique, con la cual podrían llegar a formar, en su conjunto, un área metropolitana. La historia de Alto Hospicio ha estado desde siempre ligada a localidades vecinas. Sus inicios se remontan a los indígenas costeros. Los changos, luego del agotador ascenso de 550 metros desde la caleta de Ique Ique, a través de la denominada Bajada de la Mula, a los pies de Bajo Molle, se detenían a descansar en esta pampa. Luego de la Guerra del Pacífico, Alto Hospicio era una desolada estación del tren salitrero, específicamente en el sector de Alto Molle, donde no vivían más de 100 personas. Hacia los años 50, se instalaron en el lugar parceleros aymaras provenientes del interior. Es el origen agrario de Alto Hospicio, donde se construyen las primeras parcelas, modestos ranchos con cultivos y animales. A pesar de tener 572,9 kilómetros cuadrados de superficie, solo 17,45 kilómetros cuadrados corresponden a espacio urbano, y en ellos se concentra una gran cantidad de personas con 50.190 habitantes. Este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile. Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, desde Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. Recordemos que el programa del Consejo de Cultura y las Artes, Creando Chile en mi Barrio, busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y comienza el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional. El año 2009 ya hay 160 barrios participando de esta experiencia. También es importante recordarle a las personas que pueden informarse de este programa a través del boletín informativo que entrega el Consejo de la Cultura y las Artes de Creando Chile en mi Barrio. Estos boletines ustedes los pueden ubicar con sus animadores culturales, se acercan a ellos y les piden y les preguntan cómo pueden acceder a estos boletines, donde van a poder encontrar experiencias de todo Chile, de barrios de otras localidades, talleres distintos que se han realizado y, como saben, pueden sacar algún tipo de experiencia de ahí y replicarla en el barrio en el que viven. O la otra forma que tienen es escuchándonos y informándose al respecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre el origen del barrio Viviendas Noruegas, que es el resultado de tomas que hicieron mujeres de escasos recursos en el sector. Pese a que en un principio tanto hombres como mujeres realizaron un esfuerzo enorme en conjunto por levantar las primeras casas, pronto los hombres comprendieron lo cansador del trabajo y decidieron, como es habitual, escapar al puerto, abandonando sus responsabilidades. Fue así como en un esfuerzo sobrehumano, las valientes mujeres del barrio Viviendas Noruegas en Alto Hospicio, pese al abandono de sus hombres, lograron levantar las casas que conformarían el pilar de sus hogares. El barrio ha sido constantemente estigmatizado debido a la presencia de delincuencia, drogas y violaciones, pero sus pobladores son personas humildes que con esfuerzo y tesón han logrado salir adelante pese a todas las dificultades. Antes de la llegada del programa Creando Chile en mi Barrio, las mujeres de la zona participaban del programa Quiero mi Barrio. Por lo mismo, no les fue difícil tomar un equipo de trabajo para iniciar esta nueva aventura. Por medio de la acción de la Escuela Formadora de Líderes, descubrieron las técnicas necesarias para mantener al equipo motivado, cohesionado y siempre dispuesto a superar todos los obstáculos. Como resultado final, el barrio se ha inundado de actividades culturales de todo tipo y ya cuentan con una agrupación cultural propia, la agrupación Florcita Motuda. El nombre de esta agrupación es en agradecimiento al hombre que las ayudó a estimular su creatividad, Florcita Motuda. De acuerdo a estas esforzadas muchachas, el aporte del artista nacional fue fundamental para que las ideas se desarrollaran durante todo el año. Y ojo, Valentina, que no fue solo Florcita el que ayudó un poco a conformar la agrupación. También el grupo chileno Juana Fe proporcionó muchísima ayuda, creando una canción para el barrio. La música inundó de alegría e identidad histórica al barrio Viviendas Noruegas. Dos señoras, de hecho, extremadamente simpáticas de la agrupación Florcita Motúa, nos van a contar su experiencia con el programa Criando Chile en mi barrio. Ellas son la señora Magali Velázquez, dirigente de la agrupación Florcita Motúa, y la señora Marlene Crovetto, encargada del taller de canto y vocalización. La señora Magali se entusiasmó cuando el programa Creando Chile en mi barrio llegó al casco antiguo de la comuna. Ella sentía que había mucho potencial en los jóvenes del barrio, pues existen bastantes grupos, sobre todo de hip hop. Es la primera vez que tiene un cargo de dirigenta. Participó en los talleres musicales, de formación de líderes, y en ellos básicamente descubrió la importancia de mantener el espíritu durante todo el programa. Tuve que hacer muchos cursos, tuve que participar en varias cosas para saber llegar a las personas, porque eso es lo importante de una dirigente, que tiene que encantar a sus asociados. Hay que mantener encantada a la gente, porque si tú no le das cosas para encantar, la gente no, dice que voy a ir. Hay mucha gente que prefiere quedarse en su casa. Entonces hay que tener ese festival, encantarla, no sé, inventarles cualquier cosa, pero siempre tenerlas ocupadas. Incluso yo, a mí se me ocurrió ahora para el 18 pedir un stand al municipio, y tuvimos un stand en la rama, ahí en la donde se hace la ramada, ahí estuvo trabajando la agrupación. Una cosa que no sé si será prudente que lo diga. Me gusta trabajar, una agrupación que trabaje para tener sus cosas, no andar esperando que tal y tal persona coopere con algo, no. Entonces, si la agrupación tiene, que tire para arriba, que pida profesores para seguir ponte tú en canción, en vocalización, para seguir haciendo más talleres de mosaicos, o sea, a las señoras les gusta. Entonces, tener ese fondo para eso. El programa Creando Chile en mi barrio le permitió a Viviendas Noruegas descubrir todo el potencial artístico que había en la zona, sobre todo en el área musical. Y por esta razón se hizo imprescindible contar con un taller de canto y vocalización. Yo me fui, ¿cómo se llama? Me entusiasmé con el programa cuando llegó a mi barrio, te decía, al casco antiguo acá en Alto Hospicio. Y vi que había mucho potencial, había muchos jóvenes que tenían muchas actitudes, muchas cosas para potenciarlos. Quería potenciar yo a los jóvenes en ese sentido, porque acá tenemos chiquillos que cantan, tenemos grupos de hip hop, ¿ah? Y entonces a raíz de eso se pidió a los animadores culturales, se les pidió talleres de canto y vocalización. Tanto el barrio Viviendas Noruegas como el mismo Alto Hospicio tenían una imagen muy deteriorada por estar constantemente relacionados a la delincuencia. Pero con la ayuda de la agrupación, esta situación está cambiando. Que eso yo quiero que la gente ya, acá, porque tú sabes que Hospicio está muy, a través de Chile, por lo que pasó con las niñitas, entonces, dicen, usted vive allá en Hospicio, donde sale el psicópata, donde hay psicópata. Y entonces nosotros queremos demostrar eso, que no es así. Porque yo cuando fui a Santiago decíamos que éramos de Hospicio, de dónde está el psicópata. Entonces, como que Hospicio quedó marcado con eso. Y no, pues hay mucha gente que trata de salir adelante, y que eso ya quede en el pasado, porque la autoridad y la justicia es lo que ve eso. Pero la gente de acá, la realmente de Hospicio, es la que quiere salir adelante. Los jóvenes queremos sacarlos de la droga, de todas esas cosas donde están los jóvenes, queremos, y nos hace falta más cosas de llegar a los jóvenes, nos cuesta mucho llegar. Entonces se está buscando la manera de dejarles algo. Yo no te voy a decir que uno va a durar todo el tiempo, pero yo quiero eso de tratar de dejarle algo, un camino limpio a los jóvenes, que ya no vean tanta cosa como lo que está sucediendo, y eso a través de todo Chile. Asimismo, para la señora Marlene Crovetto, encargada del taller de canto y vocalización, el programa Creando Chile en mi barrio le ha permitido generar fuertes lazos humanos. Uno como dueña de casa se encierra en su casa, sus problemas, y esto hace que uno salga de la rutina. A la vez se hacen amigas, se cuentan los problemas, se aconsejan, se ayudan. Los monitores que nosotros tenemos, que nos tocó, que fue Dani y Connie, son excelentes personas. Más que monitores, son amigos en los momentos difíciles. Me tiraron el ánimo para arriba, me tiraron mi autoestima. Entonces, los talleres sirven realmente, este programa es muy bueno, muy bueno. Desde pequeña sintió un interés especial por el canto, participando en variadas actividades en el colegio y en festivales. Pero, cuando se casó, dejó este arte para dedicarse al cuidado de sus hijos. Sin embargo, la vida le dio una agradable sorpresa, pues hoy su hija tiene exactamente el mismo don que ella tenía. Yo tenía 22, 17, por ahí, con mi pasión por el canto. Hacía canto en colegio, festivales, pero ahí nomás llegué, tuve que dejarlo nomás. Y mi hija retomó la pasión, pues mi hija tiene como ese hobby del canto, tiene una voz bonita. Pues estamos aprendiendo, estamos ahora en lírica, tenemos ensayos, tenemos clases los talleres los sábados. Marlene considera que lo esencial para tener éxito en el programa Creando Chile en mi Barrio es continuar, ya que en él se logran encontrar verdaderos amigos. No se van a arrepentir porque es un programa demasiado bueno, más que... Los talleres que te dan lo humano, que, no sé, como que te acogen. Así que eso es lo que yo recomendaría, que sigan, que van a encontrar amigos, buenas personas, como las encontré yo. O sea, realmente, mira, me emociona hablar del tema, porque realmente aquí se encuentran los verdaderos amigos, en este programa. Una de las cosas importantes a destacar es que la agrupación Florcita Motuda ya cuenta con su página internet, que es www.myspace.com/culturanoruega. Y dentro de sus proyectos a largo plazo, destaca una obra teatral solo con el lenguaje corporal que realizará en beneficio a las internas de la cárcel, para que las chiquillas también se entretengan. Uno de sus grandes éxitos fue la elaboración del tema llamado La Llegada en conjunto con Juana Fe. La letra narra la historia de la construcción de Alto Hospicio y de cómo estas mujeres lograron salir adelante pese a que los valientes se arrancaron. Como santiaguinos ignorantes, como la mayoría de los santiaguinos que son ignorantes, llegamos a Alto Hospicio sin saber la historia de este lugar. Tuvimos la hermosa suerte de conocer a un montón de gente en las poblaciones de Santa Laura y Noruega. Conocimos a los chicos del Batuclán. Y también conocimos a estas hermosas mujeres que están acá presentes en el escenario, que fueron parte del grupo de mujeres que se tomó los terrenos y construyeron esta hermosa comuna que está cada día más linda tirando para arriba y que tiene un talento musical increíble que nos ha dejado completamente emocionados. Este tema lo hicimos en la semanita, se llama La Llegada, y cuenta la historia de cómo estas mujeres llegaron, cómo estas familias llegaron a esta hermosa comuna de Alto Hospicio. Así que queremos ver todas las manitos aplaudiendo, compadre, porque esta canción va a quedar acá y va a tirar para arriba porque se van a meter los raperos, se van a meter todo, porque también va a estar con nosotros los MR3, po, guacho. Eso es, La Palma. Que suene la percusión, pues. Tampoco fueron los pagos ni ninguna autoridad. hijo solo para traerles el pan. Las áreas están sangrando de tanto tierra al tratar. Son 1800 metros. Luego de conocer esta linda historia de mujeres esforzadas, cambiamos el rumbo hacia el sur, a la novena región, a la población Manuel Rodríguez de Curacautín. Marlene esta vez será la encargada de darnos un pase. Ahora nos vamos a la novena región, a la población Manuel Rodríguez de Curacautín. Curacautín es una comuna de Chile, ubicada en la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco. Está ubicado cerca de los volcanes Tolhuaca, Lonquimay y Llaima, todos vistos desde la ciudad. El Fuerte Curacautín fue fundado el 12 de marzo de 1882 por el general Gregorio Urrutia Venegas, con la misión de controlar a los indígenas de la zona. Se eligió este lugar por ser una meseta relativamente alta, unos 400 metros sobre el nivel del mar, con visibilidad hacia los cuatro puntos cardinales. El nombre proviene del mapudungún Cura y Cawin, que significan piedra de reunión. Curacautín tiene una población de 16.417 habitantes, de los cuales 7.992 son hombres y 8.425 son mujeres. Este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile. El programa Creando Chile en mi Barrio se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, desde Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de Asociación Nacional de Radios Comunitarias. Recordémosle a todos nuestros auditores, Mauricio, que el programa del Consejo de Cultura y las Artes, Creando Chile en mi Barrio, busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y comenzó en el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional. En la actualidad llegan a 160. En el país de los espejos, todos los hombres se afeitan en la fuente de la plaza. Un día crucé el río Cruces, y me hablaron los ahogados del río Biobío, los que iban en balsa y los que iban en bote. Rupe se acordó del canto de las aves, Mariano Cachaña de los remos sobre el agua, Pedro Cayucha, su cuerpo flexado por la echona. Los ahogados NN también hablaron como si recordaran a sus muertos. Como si el cauce devolviera tantos rostros amados, reducciones o veranadas. Pero yo sostenía el aire. Escuchaba como si mi padre estuviera. El agua del estero me recuerda de qué están hechos los espejos. Pero cuando camino, nadie nota mi rostro. Tú tampoco lo notas, porque cuando tu brazo te ordena el pelo y pregunta si alguien habrá vuelto del país de los espejos quebrados, yo también pregunto si habrá vuelto el hombre del país de los espejos. La población Manuel Rodríguez de Curacautín, o La Campeona, como es conocido en la zona, tiene una historia bastante singular, ya que surge producto de una toma de terrenos militares. Estos terrenos fueron cedidos por un terrateniente para que el ejército los ocupara a su beneficio, pero en vista de que no tenían ningún valor estratégico, ya que no se encontraban cerca de la frontera, no se ocuparon. El 24 de mayo de 1972, un joven universitario junto a algunos pobladores tomaron posesión de este terreno. Fue así como nació la población Manuel Rodríguez de Curacautín, que en un principio se llamó Población Lenin. La población es la más grande de Curacautín, pero desgraciadamente ha sido muy estigmatizada debido a que la gente la asocia con delincuencia. Sin embargo, sus pobladores son ejemplos de esfuerzo y humildad. El programa Creando Chile en mi Barrio, de hecho, ayudó a que los pobladores conocieran lo que era una obra de teatro. Muchos no tenían siquiera nociones de lo que significaba la cultura, ya que nunca habían llegado eventos de ese tipo a la zona. La señora Ginette Brito es secretaria de la agrupación barrial Manuel Rodríguez y siente que el programa Creando Chile en mi Barrio le permitió conocer obras artísticas que ella jamás había visto. Yo nunca había asistido a una obra de teatro siquiera. No había visto nunca una. Y ahora sí, fue como bien, en ese aspecto bien bonito, porque no fuimos a Temuco a ver, hemos ido a ver dos obras de teatro, hemos tenido acá en Curacautín también, ahora ya se ya la dio algunas obras de teatro, entonces ya la gente como que está más, ya sabe, si uno le pregunta, por ejemplo, no, qué es una obra de teatro, o por lo menos cómo se hace una obra de teatro, lo que es, uno se puede explicar más o menos en un leve concepto. Y como a mí por lo menos sí, me ha servido bastante. Tengo un hijo de 10 años que fue con nosotros, me acompañaba a ver la obra y él le gustó. La población Manuel Rodríguez de Curacautín se ha esforzado por reconocer su identidad histórica. Para ello, uno de sus talleres culturales se dedicó exclusivamente a la recopilación de los antecedentes históricos y a la conformación de la población, premiando a sus primeros habitantes. Con el programa Grande Chile en mi barrio se hizo un taller de recuperación de historia de la población, desde los comienzos de la población hasta como está ahora. Y ahí salieron cosas que yo no sabía, y había mucha gente que no tenía idea de que la población era un terreno y fueron algunas personas que lo tomaron y se lo tomaron y nunca más lo entregaron, y ahora es la población Manuel Rodríguez. Yo, de hecho, aquí en mi mano tengo un boletín que se llama Memorias del Poblador. Y la población se tomaron el terreno el día 24 de mayo de 1972. La población tiene 37 años, sí. También fuimos los pioneros en, que acá tampoco ninguna población lo hace, celebrar su aniversario, que nosotros este año lo hicimos por primera vez. La gente estaba toda súper, sí, participando, emocionados por lo que se estaba haciendo. Nosotros entregamos unos pequeños, si quieres hacer un homenaje, un estímulo, y le entregamos a las tres personas primeras que llegaron, que se le tomaron el terreno. Son tres personas. En cuanto se llama, y le entregamos a ellos un pequeño estímulo, y de hecho una señora que se emocionó, o sea, se emocionó y nos emocionamos todos en realidad. Hasta lágrimas hubieron en eso. Pese a los desafíos que involucra formar un equipo de trabajo eficiente para atraer la cultura y las artes a la población, el espíritu de superación y el compromiso que han puesto los ha llevado por un buen camino. A ver, yo nunca había sido dirigente de ningún tipo de nada. Fue, de hecho, es primera vez que soy dirigenta. Y no, hemos trabajado bien, no hemos tenido problemas en el sentido de la gente se ha motivado. Ahora mismo la última actividad que hicimos fue la fiesta dieciochera en la población y estuvo súper bien todo. Tuvimos participación de harta gente, no tuvimos problemas en nada. Estuvo todo súper bien y la directiva funciona súper bien. No hemos tenido mayor problema hasta el momento, gracias a Dios no hemos tenido, así es que no me puedo quejar en ese sentido. El programa Creando Chile en mi barrio finaliza este año en la zona. Ellos pretenden continuar con el esfuerzo, contando para ello con planes de nuevos talleres, entre los que van a destacar el folclore, la guitarra y el canto. El objetivo es crear un grupo folclórico de la población y que tenga quien los represente, ya que siempre esta actividad está a cargo de los colegios. Ginette quiere darle unos últimos consejos a quienes están por incorporarse al programa Creando Chile en mi barrio. Vamos a escuchar qué dice. Que tienen para arriba, no hay que le pongan harto empeño. Hay algo que nosotros dijimos que no íbamos a bajar, que íbamos a trabajar y que no íbamos a bajar los brazos como agrupación, y lo estamos haciendo, y yo creo que ese es como el mayor motivamiento que uno le puede entregar a las personas, al resto de la gente que quiere empezar en esto, porque de primera uno como que no le toma mucho, no sé, lo toma como a la ligera, por decirlo así de alguna forma, pero va pasando el tiempo y uno se va metiendo cada vez más y encariñando con esto. Aparte que también sirve hasta tener experiencia diferente. Bueno, recordarle que este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile. Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, de Arica a Coyhaique, a través de una cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. El programa del Consejo de Cultura y las Artes Creando Chile en mi barrio busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables. Comenzó el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional y ya se suman 160 barrios en total a esta experiencia creada por el Consejo de la Cultura y las Artes. Nos gustaría que tomaran estos ejemplos de personas que siguen dedicándose a la cultura, que de alguna manera buscan en distintas localidades oportunidades para crear grupos, para poder hacerlos conocer distintos aspectos de la cultura que, como habíamos visto aquí en estos casos que les contamos en nuestro programa, personas que no conocían, jamás habían ido al teatro, experiencias que para nosotros pueden resultar límites. Para ellos son súper normales. Entonces es importante que ustedes conozcan de estos programas. Para eso estamos nosotros también, con Mauricio. Nuestra labor es difundirlo, es darle a conocer todas estas experiencias para que se motiven, para que vayan y digan, yo también quiero participar en este programa. Se acerquen a los monitores culturales y puedan realizar experiencias tan bonitas como las que hemos conocido en el programa de hoy. Y no es menos importante destacar que dentro de estos programas tú puedes encontrar amigos, puedes encontrar compañerismo. De repente, si estás un poco aburrida o un poco aburrido en tu casa, no es malo incorporar nuevas actividades dentro de tu gama de actividades que tienes durante el día y un poco sentirte motivado para difundir la cultura alrededor de tu barrio. Gente como tú hace falta. Bueno, y con estas palabras del sabio Mauricio que nos acompaña el día de hoy y nos va a acompañar en todos los programas, queremos agradecerle a todos los auditores por habernos sintonizado, por haber escuchado estas experiencias y los dejamos invitados para un próximo programa del Creando Chile en mi Barrio aquí en su radio. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Estén bien. Creando Chile en mi Barrio, un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Mauricio Zapata.